El mundo es un mar de cosas. Algunas quedan flotando en la memoria, sosteniendo el largo curso de los hechos, aunque todo sea fugaz, al fin y al cabo. Por suerte está la música del mar de las cosas. Buenas, buenas, Martín. Estamos en el mar de las cosas. Este espacio que es una especie del signo de los tiempos. Sí, una máquina del tiempo para andar recorriendo por ahí. Hoy vamos a empezar con 1996. Con todo el impudor de que soy capaz, les confieso que me siento verdaderamente feliz, zambullido en esta levita, protagonizando esta elegante ceremonia realzada por la presencia de sus majestades, los reyes de España, y rodeado de tantas personas ilustres. No sé si mi instalación en este nuevo hogar afectará mi trabajo de creación. Haré cuanto esté a mi alcance para que no lo academice, desde luego. Pero en todo caso, me propongo corresponder a la benevolencia de ustedes, colaborando lo mejor que pueda con las tareas de la Real Academia. 1996, un año especial para la literatura latinoamericana, porque el escritor peruano, que como ya escuchamos, Mario Vargas Llosa, entraba a la Real Academia Española. Es verdad. Y quien le va a dar el... quien lo va a recibir, por decirlo así, porque todos los discursos de quienes van a ocupar un sillón en la academia son respondidos por alguien que ya es académico de la Real Academia, y quien va a hacer ese discurso va a ser Camilo José Cela. Ahí está. Es interesante la versión cinematográfica de Pantaleón y las Visitadoras, una película peruana. Una película peruana que es bien interesante y en su momento... La fue... reconstrucción es bastante fiel. Sí, fue incluso un impacto bastante interesante. En esa presentación que hace el escritor peruano, va a contar de cuando empezó a entrar en España gracias a una revista de unos doctores que se interesaron por su literatura y empezaron a publicarlo. Obviamente nadie imaginaba lo que iba a pasar después, ¿no? Pero bueno, ese era el año en que Mario Vargas Llosa entraba en la academia. Que además dice no meterse con las reglas de la ortografía y que sí. Viene a hacer un humilde aporte desde su experiencia en la prosa. Es que realmente, si uno escucha su discurso y escucha el discurso de Camilo José Cela, Camilo José Cela usó todo el diccionario que había, inventó otro, mientras lo de Mario Vargas Llosa es estilísticamente muy bonito, pero sigue siendo un manejo de la lengua que, como él dice, no quiere ser el de un filólogo. Just go to www.hotmail.com. Get your free address and you're automatically entered. Hotmail is accessible anywhere. So whether you're at home, work or somewhere else, check your Hotmail whenever you want. También ese año, te cuento, Gonzalo, se lanzaba en Los Ángeles, en Estados Unidos, el sitio web Hotmail. Ofrecía por primera vez en la historia la correo electrónico, correo, el famoso mail. Correo electrónico gratuito, ¿no? Una cosa que hoy es de lo más común, que todo el mundo utiliza, todo el mundo tiene alguno. Es más, es... lo lleva en el bolsillo. Claro, es como raro y especial que uno pague especialmente para eso, algunas empresas, etcétera, es decir, algunos servicios que requieren otra seguridad, pero en lo cotidiano todo el mundo tiene ese correo gratuito que efectivamente Hotmail lanzaba, que luego va a comprar Google y obviamente es quien tiene Gmail, que es hoy quizás el correo más usado. Una lástima que no salen imágenes, pero el corte que vamos a hacer... es un muchacho que está frente a una computadora con la primera novedad de armar su primer correo electrónico, que es bombardeado por una serie de elementos deportivos, pelotas de básquetbol, de rugby, de fútbol. Parece una cierta paradoja el primer comercial. Parece una paradoja. Por un lado tiene una cosa muy deportiva, pero por otro lado también... yo no sé si todo el mundo recuerda la experiencia de abrir un primer correo y tener que ponerle un nombre, ¿no? Y la clave. Y la clave, que era un momento como trágico, ¿no? Hecho de pronto en otro mundo, cuando todavía existían había una descarga en el servidor, uno se acuerda que en la computadora había un tu, sí, una que cosa demoraba muchísimo. Que había que tener ocupado el teléfono, era bastante complejo. Pero bueno, por lo menos en las etapas en que uno abrió los primeros correos y no sabía qué ponerle a ese correo. ¿Qué más pasaba en ese tiempo? dove c'è musica saremo tutti di noi. En 1996 también va a ser el año donde un cantante italiano muy conocido, el Eros Ramazzotti, lanza su quinto disco, que precisamente lleva el nombre de esta canción, que es Dove c'è musica. Ese año es el año en que también Eva Cassidy, a quien homenajeamos en este espacio, lanza el último de los dos discos que lanzaría antes de morir, muy joven, a los 33 años, a causa de un cáncer de garganta, que no quiso o no pudo tratar. Sí, en verdad parece que no le dio mucha atención, o por lo menos la atención que todo el mundo esperaba. Ella había nacido en Washington en 1963 y precisamente 33 años después va a fallecer. Nunca cantó ningún tema suyo, ella no es cantautora. Ahí va. Ella lo único que hace es hacer versiones. Tenía mucha música para dar, de todas maneras, ¿no? Lo atestiguan sus maravillosas versiones de temas ajenos, donde sabe navegar por la sensibilidad con su hermosa voz. Sí, creo que realmente lo que ella hace con los temas ajenos, los hace de nuevo, descubre una música que en los temas originales uno no adivina que podía estar esas melodías. Y en ese 96 grabó un disco en vivo donde quedaron registradas algunas de las treintena de canciones que tocó en ese Blues Alley, un club de Shorttown, que es un club nocturno donde ella canta con su guitarrita. Hay unos videos en YouTube que cualquiera puede ver, y sin ningún esfuerzo logra una cosa maravillosa. Una versión nueva de un tema ya compuesto. Un tema que, por ejemplo, gente como Frank Sinatra ya había hecho famoso. En el sitio oficial sobre Eva Cassidy también una versión con música de la Orquesta Sinfónica de Londres. Cierto, una versión muy bonita. Y bastante extraña porque creo que ella no tocó con la orquesta, creo que eso se hizo después, ese ensamble. Pero lo que vamos a escuchar ahora es una versión precisamente de 1996, esa es la excusa para hablar de ese año, donde menos de 200 personas pudieron disfrutar la voz de Bacassi. Era un lugar bastante pequeño, porque no era un lugar de recitales, era un centro nocturno, que sin esfuerzos va a darle unos matices increíbles a este clásico, que es nada menos que Autumn Leaves. Thank you. since you went away. The days grow long and soon. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense. I don't want to die. There's someone inside me, and she says I must die. Scotty, don't let me go. La voz que escuchábamos era la voz de Kim Novak en el año 1997 fue premiada por aquella famosa película de Hitchcock del año 58, Vértigo. Recibe el Oso de Oro en reconocimiento a su trayectoria. Sí, una actriz emblemática, sobre todo por esa película. Y 1997 es también el año en que el mundo recibe con sorpresa nuevas noticias sobre la genética animal. But perhaps the greatest achievement and the most controversial, began in a laboratory. The creation of a sheep named Dolly, the first adult mammal to be successfully cloned. Un grupo de científicos escoceses da a conocer la clonación de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado. Bueno, estamos unos 30 y pico de años después y ya tenemos a un científico chino encarcelado por clonar embriones de seres humanos. Es decir, que aquello que comenzó hace apenas 30 años ya permite en la actualidad clonar no solo ovejas, sino también seres humanos. Esa era la fantasía mayor que todo el mundo tenía, y lo que todo el mundo piensa y cree es que hay otros que no han sido atrapados, pero que seguramente están en algo de eso. Digamos. Haga su propio Frankenstein y tenga su propio niño perfecto. Hay algunas películas sobre esto, como Gattaca, como otras que trabajan sobre eso. Hello. Yes, I need to report an anonymous tip. Who do I talk to? Okay. This is regarding what? This is regarding a mass suicide, and I can give you the address. En 1997 se conoce el suicidio de 39 integrantes de la secta Heaven's Gate, que creían de esta manera llegar al contacto con los extraterrestres. Sí, fue famosa esta secta precisamente por estos asesinatos masivos que organizaba un señor siempre que no estaba presente. Exacto. Digamos, era mediante videos, etcétera. Él había perdido a su esposa y tenía la idea de poder volver a hacer contacto con ella mediante esta serie de rituales. 39 personas que decidieron quitarse la vida por creer que de esta manera podían tomar contacto con los extraterrestres. No, digo, hay creencias y creencias, pero algunas son como increíbles. Claramente proliferan las sectas. Fue famosa también la secta de Osho, secta que funda en Estados Unidos, que no llegó, digamos, a una especie de suicidio de masa colectivo, pero que tuvo problemas con la policía, problemas legales. Sí, sí, hay una serie documental que trabaja sobre eso, que más allá de los textos de Ollo, está todo lo que hace a la dinámica de ese grupo, que realmente era una especie de secta en su armado, en su estilo. ¿Qué otra cosa pasaba en el 97? En el 97, nuevamente, otro de los discos de Eva Cassidy, esta vez un disco póstumo. La mayoría de sus discos han salido a la venta después de su muerte. Apenas uno o dos discos salieron mientras ella estaba viva. Lo demás fue material que quedó, que se juntó y que se siguió largando las discográficas porque siguió siendo un negocio. Sí, ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo. Y algunos de esos títulos han estado en la lista de los más vendidos en Inglaterra, como ocurrió en el 2001. De hecho, hay un solo disco que no llegó al disco de oro. Todos los demás discos de ella han alcanzado el disco de oro. Y si bien en la mayoría de sus grabaciones da a conocer una voz un tanto melancólica, quizás como la que escuchábamos hoy con Autumn Leaves, también tiene algunas canciones muy intensas, fundamentalmente vinculadas al blues. Es verdad. Se cuenta que el sonidista, que estaba en posesión de su trabajo, se lo hizo conocer a Chuck Brown, una de las leyendas del blues. Brown estaba convencido de que se trataba de una cantante negra, hasta que conoció a la muy rubia y tímida Eva Cassidy. Sí, sí, él no podía creer, no salía de su asombro cuando le presentaron a esa mujer. En verdad no pidió ninguna seña y él estaba convencido que se trataba de la voz de una mujer negra cuando había escuchado las cintas donde ella cantaba blues. Y de pronto se encuentra con una mujer muy blanca, muy rubia, que salía totalmente del típico prototipo de rock, de blues. Recordemos que, se me coló la palabra rock porque estaba pensando en Elvis Presley, quien cuando entró a grabar el disco para su madre, fue alguien de allí que dijo, pero este muchacho que tiene una voz parecida a la de los negros podría cantar otra cosa. Está bien. Igual, de todas maneras, esa timidez, digamos, solo hacía que estuviera más tensa al final de un tema que al principio. Ni toda su melancolía le impidieron hacer una versión muy intensa de un clásico como Blues in the Night. So, a man's gonna sweet talk, give you the big eye. But when the sweet talking's done, a man is a two-faced, a worrisome thing who'll leave you singing blues in the night. Oh, yeah. Yeah, I've been to the big towns, and I heard me some big talk too. Saque de banda o falta, lo que ha pitado el árbitro, falta. Falta. Va a sacar la Hierro cuando ya está a punto de cumplirse el 49. Observen al Endoiro mirando el reloj, nervios de todos los deportivistas. Ahí va ese balón al área del Depor, ha sacado César, corre como no, ahí Sergio, y se acabó el Depor campeón de la Copa de Su Majestad el Rey. El Deportivo campeón de la Copa de Su Majestad el Rey acaba de ganar por 2-1 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Era la edición número 100 de la Copa del Rey y, contra todo lo previsto, Deportivo La Coruña se llevaba de esa Copa, cuya fecha de disputa se hizo coincidir con la fecha de fundación del Real Madrid. Era 2002, todo estaba preparado para que el Real se llevara la Copa, solo faltaba, solo faltaba que se cumpliera el partido. Eso es lo que esperaban los aficionados, eso se esperaban todos. Se hizo coincidir con esa fecha un poco para que fuera parte del evento la Copa del Rey, pero era claro que se esperaba que el Madrid ganara. Tenía nombres como Raúl, tenía nombres como Zinedine Zidane, exactamente, el actual técnico. Sin embargo, los muchachos de Galicia se quedaron con el campeonato y con la Copa del Rey en un partido épico. Así que fue medio amargo ese festejo del Real del 2002. En el 2002 también entra en vigor la ley que autoriza la aplicación de la eutanasia en los centros de salud del país para algunos casos de salud. Esto ocurría en ese momento en Holanda. Holanda fue el primer país en legalizar la eutanasia en 2002, pero solo para los pacientes que se considera están sufriendo un dolor insoportable y no tienen esperanza de cura. En Holanda mismo luego esa ley se ampliaría. La aplicación de la eutanasia en Holanda no es simplemente decir yo me quiero matar, ¿no? No es así. No, está claro. Digo, en algunos casos se llegó a hacer esa caricatura, pero en verdad lo único que se impide es que la decisión sea tomada mediante en un estado de depresión, por ejemplo. Exacto. Pero después se admiten, digamos, muchas situaciones. Debe haber una serie de equipos interdisciplinarios que evaluarán para en cada caso qué es lo, digamos, si es posible autorizarla o no. Lo que es claro es que aparece allí, fue de impacto en ese momento, una posición frente a la vida y la muerte muy diferente de la que se suele tomar en otros lados, en otras legislaturas, en otros países. Poi ieri sera ho incontrato un tipo di, credo fosse un marinaio, un borghese, che girava con un paio di scarpe da donna infilate nelle tasche posteriori dei pantaloni, mi ha fermato, mi ha detto: lei è Fellini, un americano, ho detto sì. Io devo dire che il suo film non mi è piaciuto perché non condivido assolutamente le stranezze che si vedono nel suo film, non credo che la vita sia così. Poi la cosa più divertente è stata una signora che aveva un pezzo di naso d'oro, l'ho incontrato stamattina a bordo di una Cadillac, che aveva una scimmietta in braccio, ha fatto fermare la macchina guidata dall'autista e mi ha detto: lei è Fellini? Sì, con questo naso scintillante, con una vocetta metallica proprio. Ha detto: ma perché nel suo film non c'è neanche una persona normale? También en 2002 se estrenaba un documental sobre el famoso director de cine Federico Fellini. Sí, un documental que se llama Soy un mentiroso, io sono un bugiardo en italiano. donde efectivamente Fellini fue famoso no solo por contar historias. Por ejemplo, Alberto Sordi recuerda que se juntaban a decir historias disparatadas y a reírse de los disparates que inventaban, solo porque les gustaba inventar. Y además él tiene, en sus películas es muy común que él muestre el artificio, ¿no? Que muestre, por ejemplo, el truco del barco, en Y la nave va, o en otras películas, en Amarcord, donde muestran cómo está hecho los mosaicos, que no son mosaicos reales, digamos, que es todo construido. En 2002 también se editaría un nuevo disco de Eva Cassidy. Ya antes se habían dado a conocer algunas versiones de temas muy popularmente conocidos como Yesterday de Paul McCartney and Time After Time de Cyndi Lauper, pasando por aquella estupenda y emotiva balada de Paul Simon, Puente sobre aguas turbulentas. Sí, qué tres títulos, ¿no? Tres títulos de aquellos que han quedado en la memoria y que ella recuperó de una manera bien especial. Y en ese 2002, el negocio de ventas de la fallecida Eva Cassidy permite acercar nuevas versiones todavía desconocidas, de, por lo menos para el público general, y entre ellas un tema de John Lennon, que va a dar un nombre muy al disco. Conocido. Muy conocido. Imagine. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living. Nothing to kill or die for. You may say Hasta aquí, El Mar de las Cosas. Fue una realización Flojisto Producciones.